Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de Cultura y Educación, en su estación favorita de radio La Divina, en el 98.1 de FM, desde Playa Vicente, Veracruz, el paraíso de la cuenca del Tezechoacán. El día de hoy trataremos diversos temas relativos a la celebración del Día de Muertos, próxima a desarrollarse en nuestro país. Para ello contaremos con la presencia de personajes especialistas en estas tradiciones mexicanas, los cuales presento a continuación. La profesora Elizabeth Borromeo Mendoza nos expondrá el significado de los elementos del altar de muertos. El profesor Cornelio Espinosa Sánchez nos hablará sobre la celebración de muertos en el México actual. La profesora Roxana Mina Joaquín nos narrará sobre la tradición totonaca, la de la Sierra de Songolica y la de Jalapa. La profesora Gisela Mora Matías nos hará mención sobre la tradición huasteca y la de Pajapan. Y por último, el profesor Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios nos dará una gran descripción sobre la tradición mazateca. Para iniciar con la ponencia de estos temas, le cederé estos micrófonos a la profesora Elizabeth Borromeo Mendoza. Hola, muy buenas tardes. Les habla su amiga Elizabeth Borromeo. Así es, yo voy a comentarle el significado de los elementos del altar de muertos. Iniciaremos con lo que es el arco, realizado con carrizos de caña, ramas de limonaria o palma, hojas y tronco de plátano, flores de cempasúchil o flor de muertos, flores de papel crepé, banderitas de papel picado y donde cuelguen frutas y figuras de azúcar y cuya representación o significado es que el Señor Dios esté con ellos. Asimismo veremos lo que es la flor de cempasúchil. Es la flor de muertos de los aztecas. Fue lo que Dios le concedió como una forma de señalar las tumbas de los difuntos. Esta flor es amarilla o naranjada como el sol. Cempoal, xóchil, significa 20 flores o flores de una sola cuenca y simboliza la dualidad entre la vida y la muerte. En el altar pueden ir otras flores naturales o artificiales. También es importante que se le ponga una sábana o mantel blanco. Esta representa la pureza. El mantel frontal se adorna con pensamientos o epitafios. Asimismo, también es importante que se le pongan las veladoras. Es junto con la flor de cempasúchil uno de los elementos principales que representa la religión católica y es el símbolo de la luz que expresa a Cristo caminando al cielo y a la tierra. También se colocan a los lados del camino de flores para ir guiando a cada una de las almas a su respectivo altar, ya que alumbran el camino de los difuntos a su llegada a las tinieblas. También se cree que la luz alejada ayuda a alejar todo mal que se interponga en el camino de las almas. Otro significado de las veladoras es que representen un lugar en la mesa para cada difunto. Se coloca además una vela extra para el ánima sola, que vaga sola, o sea, los que no tienen familia. Las velas y veladoras, de ser posible, deben de ser de colores, como por ejemplo las blancas para las vírgenes, las azules para los jóvenes, las verdes para los niños y las negras para los casados y adultos. Asimismo, también es importante que se le ponga una fotografía. Esto es de la persona a quien se dedica el tributo o las personas que hayan vivido en sus hogares. También es importante que se pongan objetos personales. Esto indica la personalidad del difunto y pueden ser utensilios de trabajo, así como una ropa nueva, ya que los muertos, antes de reunirse en la mesa, desean vestir sus mejores galas. A los niños se les ponen juguetes de madera, palma o barco. También es importante las imágenes de santos, sobre todo a los que fue devoto el finado o quienes se les encomienda el descenso de su alma. También es importante un camino de pétalos de flor de cempasúchil y piedras blancas. Esta se coloca desde la puerta de la entrada hasta el altar como guía y aroma para que los muertos se acerquen al altar y reciban las ofrendas que ahí se les ponen. También en muchos lugares se le pone lo que son servilletas y manteles de papel china picado. Se utiliza blanco para los niños y para los adultos negros, morado de otro color de preferencia con la imagen de la muerte en situaciones diversas, cantando, comiendo, vestidas de galas, vestidas de novia, o pueden ser otras figuras, como son plátanos, flores. El color que debe predominar es el morado, porque significa luto. También es importante los adornos mexicanos diversos. Esto es con el propósito de representar la alegría. Banderitas de colores de papel picado, en una naranja, cadena de papel. Otro elemento importante de lo que es el copal o incienso. Esto nos ayuda o indica que se recibe una alma ya juzgada y que goza de la gracia de Dios. El agua, algunos colocan agua bendita para la sed, ya que los difuntos llegan sedientos por su largo viaje. Sal, para evitar que lleguen ánimas negras o del mal, para los sinsabores y altibajos de la vida. También se le pone una cruz de cal con limón, que representa los cuatro puntos cardinales. Una vara de rosa, para liberar al muerto del demonio o para ahuyentar a los malos espíritus. También una piñata de olla de barro, adornada con papel de china de colores. Un moño de color negro, como símbolo de luto. También se le ponen lo que son las calaveritas, pequeñas estrofas con rimas que aluden a la forma de ser de muertos o que cuentan alguna anécdota de su vida. También se componen calaveritas diversos personajes que están con vida a manera de burla. También se le pone lo que es la canasta de carrizo, ollata o morral, para que el muerto tenga donde llevar la ofrenda de todo lo que se lleve. También es importante que se le pongan los guaraches, las calaveritas de azúcar, con el nombre de los amigos y parientes que participen en la puesta del altar, ofrendas. También es importante que se le pongan los alimentos. Significa las necesidades de los difuntos, de fortalecer para caminar en el más allá. Hacia el lugar que habitan los dioses, los alimentos se colocan sobre una mesa en el centro de la casa, en trastes. La comida debe de ser la que le gustaba al desaparecido y tiene que ser muy aromática, porque los difuntos se alimentan principalmente del aroma. Entre los alimentos que no deben de faltar en un altar, podemos mencionar cómo son las frutas diversas, como es la naranja, la lima, la mandarina, la manzana, la caña, las verduras, los tamales, el arroz, los frijoles, las tortillas y, por supuesto, lo que es el pan y el chocolate. La colocación de las ofrendas. Con varios días de anticipación, las familias se preparan para colocar las ofrendas. La ofrenda origina un intenso comercio de productos. Las ofrendas se colocan en los altares familiares o en mesas de uso cotidiano, las cuales se cubren con fina mantelería, papel de china picado, hojas de plátano o pétalos de hule, hechos especialmente para esta ocasión, y se ofrecen todos los alimentos que hayan sido del gusto de los difuntos, colocados en trastes o en chicueles. La ofrenda. Al llevar la ofrenda de los adultos, se reparte la comida entre los niños, ya que se cree que las ánimas solo tomarán los alimentos como es el aroma y la esencia. Es cierto, poblados se convida a algunos de los alimentos. En muchos lugares tienen la tradición de ir a los panteones a comer con todos sus familiares. Otro elemento que también realizan es el arreglo de las tumbas. Cada familiar se preocupa porque ese día la tumba de los familiares se encuentre en buen estado. ¿Para qué? Para que cuando venga la persona se sienta gustosa de saber que sus familiares aún lo recuerdan con cariño y amor. Esto es de manera breve como le podemos nosotros explicar lo que son los elementos y lo que conforma cada uno de estas en lo que son los altares. A continuación hablaremos sobre la celebración de muertos en el México actual, por el profesor Cornelio Espinosa Sánchez. Cada una de las poblaciones del México actual cuenta con tradiciones y forma de expresar su concepción del culto a la muerte. Estas actividades varían de acuerdo con la región, las costumbres de la localidad, el nivel socioeconómico de la familia y en general de la cultura. Sin embargo, presenta rasgos y elementos mezclados derivados del ritual prehispánico y la religión cristiana, traída a la Nueva España por los misioneros de la época de la colonia. La fiesta de muertos tiene significados diferentes para los habitantes de las grandes ciudades, como para los pobladores de las comunidades rurales. Pero para unas y otras no se ha perdido la costumbre, pero sí el significado. Una actitud específicamente mexicana ante la vida se manifiesta el día 2 de noviembre, Día de Muertos, cuyo único punto de contacto con la fiesta de los fieles difuntos, tal como se celebra en Europa, es el hecho de tratarse, aquí y allá, de un día consagrado a la memoria de los muertos queridos. Es extraña y muy arraigada entre las comunidades indígenas la idea de que en el más allá se otorga al difunto licencia para visitar a sus parientes que aún viven en el mundo terrenal. Se trata, pues, de un huésped ilustre al que hay que agasajar, festejar y brindar toda clase de atenciones. Entre los mexicanos la muerte tiene un sentido singular. A veces aparece como una arraigada tradición que hinca sus profundas tradiciones en el pasado indígena. En otras ocasiones parece un escenario donde se mueven y deslizan figuras del recuerdo, objetivos de ofrendas de la más diversa índole. Dulces, pan, flores, alimentos y costumbristas. La tradición, de alguna manera, es permanente, pero aparece con mayor vigor como un sentimiento espontáneo, los días 1 y 2 de noviembre cada año. Los campos donde están los restos de los difuntos se iluminan con la presencia de innumerables personas que llevan entre las manos las multicolores ofrendas. El tránsito se convierte en coro de murmullos bajo la bóveda celeste. La ofrenda no puede faltar. Esta varía según el estado de la república, pero los platillos más comunes y que difícilmente faltan son el mole, chocolate, tamales, calabacitas en tacha, pan de muerto y calaveras de dulce de diferentes tamaños que generalmente llevan el nombre del difunto y de sus familiares. Vivos o también difuntos, los bizcochos en forma de rosca, coloreados por grajeas en rosa mexicano y otros colores. Se escoge un lugar de la casa donde se improvisa un altar con imágenes religiosas. Se cubren los espejos, se coloca la fotografía del difunto, todo sobre un mantel blanco al cual se le deshoja cempasúchil, colocando después los alimentos así como los cirios o las lámparas de aceite que arderán toda la noche. El incensario de barro ocupa un lugar importante, ya que ahí se quema el incienso, mirra y estoraque con el fin de limpiarles el ambiente y el camino a las almas de los fieles difuntos. De los alimentos, los difuntos solo tomarán la esencia, creencia que vale la pena para recordar que también es practicada por los egipcios. Pero la gran mayoría del pueblo mexicano, la celebración pagano-religiosa que con motivo del día consagrado por el rito católico a los fieles difuntos, se desenvuelve en medio de una extraña y desconcertante mezcla de ofrendas, ritos, liturgias y celebraciones diversas en todos los pueblos, rancherías y ciudades de nuestro país. Tiene tal colorido, tal riqueza folclórica y costumbrista, que puede afirmarse no exista otro pueblo en donde el culto a los muertos sobreviva con tanto arraigo y con manifestaciones tan definidas como en México. A propios y extraños asombra la dedicación, tanto física como económica, con la que los mexicanos honramos a nuestros muertos. La gran cantidad de dinero que se invierte y la prolífica imaginación con que las artesanías y los platillos convierten el festejo, causa dolor y pesadumbre en criterios rígidos que no logran comprender el alma de nuestro pueblo. Todavía en varias poblaciones de México y en el mismo Distrito Federal, la ofrenda del día 1 por los angelitos se prepara chocolate, atole, dulces y algunos otros platillos típicos para los niños. En algunas regiones se agregan juguetes de barro o madera y las velas tantas cuantas lo son los infantes muertos que la familia recuerda. El 2 de noviembre, las velas y los platillos aumentan de número y de variedad. Arroz con leche, arroz con mole, mole negro, tamales, camote, pan dulce, gelatinas, carnes en diferentes guisos, aguas frescas, cerveza, vino, pulque, frutas de toda clase, sin faltar tejocotes, cañas, jícamas, cigarros, etc. En México se han elaborado, hasta la actualidad, infinidad de dulces en formas de calaveras hechas de azúcar o chocolate, huesos de leche, pepitas o almendra. Se hacían dulces de alfeñique, se cocinaba y hasta la fecha se acostumbra la calabaza en dulce. Las ofrendas son verdaderas obras de arte y tienen sus características propias de cada lugar. Se decoran con papel colado, siendo la flor típica de cempasúchil. También se decoran con frutas que forman parte de la comida que se ofrece a los muertos. Además, se colocan sombreros, rebozos y otros objetos que usaron los difuntos, lo mismo que herramientas y demás utensilios de trabajo. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Pues aquí seguimos transmitiendo con ustedes la tradición de Día de Muertos. Les habla su amiga Roxana Mina Joaquín, profesora y experta en la materia. La tradición totonaca. En Papantla, como es sabido por parte de ustedes, pertenece al estado de Veracruz. La tradición totonaca comienza desde el 31 de octubre con la festividad de los fieles difuntos, los que murieron en forma natural. Desde esta fecha hasta el 1 de noviembre llegan las ánimas de los niños, y del 1 al 2 de noviembre llegan las ánimas de los adultos, quienes en forma de insectos se comen la ofrenda, que consta de alimentos recién hechos. En las dos noches se forman grupos de jóvenes para cantar las alabanzas de casa en casa. El altar, típico de la región, es donde se coloca la ofrenda, como alimentos, bebidas, licores y otros objetos de uso tradicional para las ánimas. Se llama pachau. Estas ofrendas son de tradición muy antigua y se tiene por normas que las personas deben realizarla cada año, y aquellas que no lo hagan recibirán un castigo por su falta y por apartarse de las normas sociales y culturales aceptadas por la comunidad. Bien, siguiendo con la tradición, nos seguimos con la tradición de la Sierra Songolica. Sigue con ustedes su amiga Roxana. En la Sierra Songolica, los nahuas saben que cuando las mariposas blancas vuelan sobre los verdes campos de los montes, en la zona central del estado de Veracruz, es el momento de empezar a preparar las ofrendas a sus muertos. Octubre, llega el maíz, está a punto de ser cosechado, y las flores, nardos y azucenas se entremezclan con las milpas. Entonces, las ánimas en formas de mariposas anuncian su llegada, portando un mensaje que año con año se repite, manteniendo así una tradición milenaria. En Astacinga, al morir un individuo se le busca un padrino diferente de bautizo. Este padrino de muerte baña y viste el cadáver con ropa nueva para el velorio, tanto de hombres como de mujeres. Los asistentes llevan canastas con flores, 4 o 5 velas, café y piloncillo, y si es posible, hasta una gallina. Por lo general, todo el pueblo se halla presente y comen en la casa del difunto. En el fondo de la sepultura colocan una cruz de madera. Encima de ella ponen la caja de tamaño muy reducido, como ciñendo el cuerpo del difunto. La tumba se cubre con tierra y con flores, y sobre ella se coloca una pequeña cruz de palma. El agua es un símbolo muy indispensable con la que se bañó el cuerpo del difunto. Se coloca en el lugar donde se veló, y ahí mismo se pone un bulto con la ropa que se le quitó y el petate donde reposó. Estos objetos permanecen en ese lugar 40 días, y durante ese lapso, cuando una persona visita la casa, primero debe pasar por donde está el bulto y hacer una reverencia, como rezar y sahumarlo. Pasando este periodo, se sacan la jícara con agua, el bulto y las flores que quedaron, y se entierran. En Sonamanca, tienen la creencia de que los indígenas siempre van al cielo y colocan en la caja mortuoria pan, un carrizo tapado conteniendo agua, y asimismo siguen con todo el proceso, que es colocar la caja mortuoria en él. En Rafael Delgado se busca un padrino de levantada de cruz. Aquí también se acostumbraba a bañar al muerto. El padrino solamente lo viste y le coloca unos guaraches de penca de maguey. Sobre el cuerpo se ponen muchos otros objetos con la intención de supuestamente servirle al difunto para alimentarse y defenderse en el camino al otro mundo. Una vez colocadas las ofrendas, se tapa el cuerpo y se efectúa el velorio. Al regresar del entierro, la familia les da de comer a los dolientes mole, si tiene posibilidades económicas, o solo tortillas y frijoles, si es una familia modesta. En el lugar donde falleció la persona, se pone una cruz adornada con flores. El padrino levanta la cruz a los 8 días, al mes y al año de la muerte, y con esta ceremonia termina su compromiso. Perdón. La costumbre antigua consiste en levantar la cruz a los 40 días, pero en Xochoca lo hacen a los 9, y para esto se busca una madrina o un padrino que lleva una cruz bendecida a la casa del difunto y la coloca en el sitio donde murió a medianoche. La recuestan en la pared para llevarla al panteón al día siguiente. Cuando se levanta la cruz de difuntos, no se acostumbra a hacer fiesta, a menos que hayan sido niños. Las fechas de la tradición náhuatl son muy importantes. Antes del 31 de octubre se arregla el panteón. El 31 de octubre, que es víspera de Todos los Santos, a las 4 de la mañana sacrifican un becerro. A las 7 adornan los altares con papel picado y flores. A las 10 se hacen rezos en la iglesia, en la noche regresan a la iglesia y se quedan allí hasta el amanecer. A las 2 de la mañana se toma café y se comen tamales. 1 de noviembre es el día de la fiesta de Todos los Santos. A las 5 de la mañana se queman cohetes y tocan las campanas de la iglesia. A las 12 del día empiezan los preparativos en las casas, ponen flores, encienden 4 veladoras, en los extremos de la cruz de pétalos, y ponen un vaso de agua bendita, se tocan las campanas las 24 horas, a las 3 de la tarde empieza la procesión, y así sucesivamente hasta llegar a la iglesia. Van al panteón y ponen flores, veladoras y ofrendas de alimentos en las tumbas. En la noche todos se encierran en sus casas. A las 8 salen a la calle en 2 grupos de 10 personas, van a rezar de casa en casa con una cruz, una campanita y agua bendita. En cada casa les dan limosna. 2 de noviembre, fecha memorable, fiesta de los fieles difuntos. A las 10 de la mañana los cantores rezan en todas las tumbas que le pidan, cobran por rezo, se ponen coronas de papel crepé mojadas con parafina. Después del mediodía van a sus casas, comen, beben, y el 3 de noviembre es la lavada de olla y lavada de ropa de los santos. No podemos dejar de tomar en cuenta a Xalapa. Xalapa, que es donde la tradición de muertos también juega un papel muy importante. Como sabrán, Xalapa es capital del estado. En el mercado de la capital veracruzana se puede observar desde mediados de octubre que en la floristería se empiezan a vender las tradicionales flores de muerto, moco de pavo, mano de león y alelil. En muchas panaderías dejan de hacer el pan común y solo producen pan de muerto. Las mandarinas, guayabas, tejocotes, naranjas, jícamas y camotes son la mayor demanda en las verdulerías y fruterías. Las velas y cirios de cera se pueden comprar en cualquier tienda, así como candelabros de barro o tronco de palma. No falta tampoco el tradicional papel picado, papel de China, mejor conocido, ¿verdad? En múltiples diseños y colores, desde calaveras hasta figuras de la Virgen de Guadalupe y las canastas frutales. Otra tradición es la de las calaveras de azúcar o chocolate, que tienen en la frente grabado el nombre de las personas muertas, además de las palomas blancas, los reiletes y los cestitos de colores. Es así como ustedes podrán darse cuenta, radioescuchas, que la tradición en el estado de Veracruz es intensa y es inmensa. Lo que no podemos dejar de pasar es de recordar que es parte de la identidad de los veracruzanos. Seguimos con nuestra transmisión. Que tengan una excelente tarde. La tradición en la Huasteca, la fiesta de los muertos en la región de la Huasteca se llama Chantolo. Las mujeres tiran flores para colgarlas junto al papel picado, preparan la comida para servirla en ollitas de barro recién cocidas. Adornan los altares con frutas tropicales y prenden las velas y el copal. El día 1 de noviembre está dedicado a los angelitos, es decir, a los niños. Por lo tanto, hay que preparar comidas en blanco o caldos sin chile, para que puedan ser saboreados por los delicados paladares infantiles. Se espera que llegarán siguiendo el camino de pétalos de cempasúchil, flor de muerto, que se ha colocado en como guía desde el panteón hasta cada uno de los altares. De varias comunidades llegan también grupos de danzantes que durante la fiesta de Xantolo ridiculizan a los amos y poderosos del lugar. encadenados por un diablo que los somete, y es quien inicia la danza marcando una cruz con su cadena. Los danzantes cubren su rostro con una máscara de trapo, con el fin de que la muerte no los reconozca y se los lleve. El 29 de octubre empiezan a matar puercos, los guajolotes se amarran. El 30 de octubre, altar de niños, se va de compras. En la mañana se corta el tepejilote para adornar el altar y el arco de flores de cempasúchil afuera de la casa. Se preparan tamales de puerco, gallina y pavo. Además, se ponen pan, camote y frutas. El hombre de la casa es el que coloca las tablas para colocar el altar. El 31 de octubre, altar de adultos. No se puede permitir que los niños estén frente al altar, porque los pueden tentar los muertos, como tampoco pueden regañarlos ese día porque se los llevan los muertos. El 1 de noviembre ofrendan a padrinos. Los niños llevan mole, tamales, frutas a casa de sus padrinos. La madrina le dice que no lo hubiera traído y el niño le responde: mi madre se lo manda y por eso yo vengo. Le dan café y pan al niño. Vacían los trastes y se le pueden dar algo de lo que ellos prepararon para que mi comadre también lo pruebe. Es como terminamos de explicar lo que es la tradición en la Huasteca. Día de Muertos entre los mazatecos. En nuestra Sierra Mazateca, así como en todo nuestro México, celebramos los días 1 y 2 de noviembre de cada año, Todos Santos, día en que vamos al panteón para velar a nuestros muertos. Fiesta de colorido, canto, rezos, comida y baile en que celebramos al difunto en casa y cementerios. Para nosotros, los mazatecos, ya ninyo, gente antigua, que hemos vivido desde siempre en la Sierra Mazateca, tierra maravillosa y elevada montaña, la celebración de Todos Santos es la mayor fiesta de nuestro tiempo y espacio, que como tal se ha quedado clavada en nuestros sentimientos. En todos los pueblos mazatecos de Oaxaca y los pueblos de reacomodo en el estado de Veracruz se realiza esta fiesta con distintas variantes. Nuestros sabios abuelos nos dejaron la costumbre. Con esta palabra resumimos lo que tenemos que hacer y hemos hecho por milenios, con los cambios lógicos de la evolución humana y la guerra contra nuestras identidades étnicas. Pero la costumbre no morirá jamás, solo se renovará con lo que dicen nuestras fiestas. Esta es la mayor muestra de que el México profundo sigue vivo. Esta fiesta tiene la virtud de unir a todos, desde el reparto de velas hechas de cera pura, de abeja, que alumbran al muerto en el panteón. Es época en que rencores y ofensas se olvidan y perdonan para que los muertos hallen armonía entre los vivos. También se realiza intercambio de comida entre vecinos, pues muertos y vivos degustaremos una rica ofrenda llena de bebidas espirituosas y comida de la vieja gastronomía mazateca, como mole negro, mole rojo, mole amarillo, tamales de masa, tamales de yuca, tamales de pescado, tamales de elote, tamales de siete cueros, tamales de yuca, tamales de masa, pilte de pollo, pilte de colcomeca, tamales de tezmole, de cabeza de tigre, que este es de frijol nuevo, tortillas de yuca, yuca hervida, frutas de temporada como naranjas, mandarinas, caña de azúcar, dulce de leche, dulce de papaya, dulce de arroz, dulce de calabaza, pan de muerto, tortas de huevo, como teleras, estrellas y pan de muerto, café, atole, popo, atole agrio, chile atole, aguardiente con fruta, solo para los más machos, totopos, tortillas de mano, etcétera, etcétera. Desde el 27 de noviembre los mazatecos suspendemos nuestras labores cotidianas para dedicarnos a la tarea más dedicada y respetuosa, la fiesta a nuestros muertos, a quien Chiconangui, el guardián del inframundo, les permite salir de sus dominios en estas fechas. Para recibir a estas almas, el inframundo Los mazatecos debemos de tener armonía en casa y no estar en discordia con la familia, pues los muertos regresarán tristes y decepcionados. La finalidad es rendirle culto y celebrar una gran fiesta junto con toda la población. Los palos blancos, hojas de pimienta, flor de cempasúchil, moco de pavo, se utilizan para levantar nuestra ofrenda en casa. Dentro de la cosmovisión mazateca, cada cosa dentro del altar tiene un simbolismo y una razón de ser. La ofrenda es acompañada por imágenes religiosas, fotografías del difunto y platillos típicos de la región. El copal que sahuma la estancia y las velas que alumbran el camino de los difuntos, así como flores de temporada y el cempasúchil que luce ofrendas y tumbas, además de los platillos típicos de los mazatecos. Puertas y ventanas lucen abiertas esperando a que lleguen o entren nuestros muertos a saborear y convivir un rato con nosotros. Tiempo de mariposas, que son las almas limpias de los difuntos que llegan, decían los abuelos, para que sepan que aún se les recuerda y no se les olvida. En los panteones hay un osario en el centro. Nuestra cosmogonía señala cuatro esquinas y el centro, el cual llamamos Sho, que significa ombligo. El 27 de octubre, desde temprano, las comparsas de huehuetones se dirigen al panteón. Después de rezos y cantos, piden permiso al dueño del mismo para que permita salir a los muertos del mundo terrenal, a transitar sus caminos y goces y visitar a sus familiares. Estas comparsas las formamos gentes del pueblo, realizamos una promesa de pertenecer a ella durante 7 años, de lo contrario, los muertos regresarían molestos al inframundo. El 27 acudimos al panteón por las almas de los difuntos. Nos vestimos en el osario del mismo, donde el dueño permita salir. Los que apenas murieron no pueden venir, pues deben cuidar el inframundo. Después de rezos y cantos de pedimento, el chicón deja salir a las almas. En este momento nos transformamos totalmente. Nos vestimos con ropas estrafalarias, lucimos sombreros puntiagudos, de bejucos, di máscaras de jonote hechas por nosotros mismos y otras de luchadores como el Santo, Blue Demon y mil máscaras que venden los comerciantes. Con ellas nos cubrimos el rostro para no espantar a nuestros familiares. Por eso dicen Toshio Ho, el que significa el ombligo. Empieza la fiesta, llevamos guitarras, violines, organillos, tambores, tambo en mazateco, hecho de tronco de jonote, ya stoa. Los cantos salen de nuestras gargantas desde el fondo de nuestro ser. Bailamos, comemos, tomamos, reímos. Los vecinos nos regalan café, tamales y aguardiente. Con gran gusto nos reciben los vivos y cómo no habían de hacerlo, si es nuestra costumbre. El día 31 desde temprano velamos a los angelitos, los niños que murieron chicos o no tuvieron casamiento. Ese día, a las 12 de la noche, lanzamos cohetes para saludar a nuestros muertitos. El 1 y 2 de noviembre velamos a todos los fieles difuntos. El 2 o las luces de la noche es cuando se van nuestros muertos. En su altar les pedimos que nos cuiden. Si estamos enfermos, les pedimos que intercedan por nuestra salud, nuestra unión familiar y nuestro trabajo. Todo esto les pedimos entre llantos y rezos. Ellos se adelantaron y tienen el don de estar cerca de los dioses. Nuestra fiesta acaba en tristeza y alegría por la breve estancia de nuestros difuntos. Compartieron con nosotros este día del Toshio Ho, huehuetones. Vamos al osario a entregar las almas que vinieron en nuestro cuerpo durante la fiesta. Qué bonita es nuestra fiesta de los muertos, herencia de los abuelos. Cuán grande es nuestra dicha de vivir entre manifestaciones de nuestra cultura antigua. Nadie muere para siempre en la Sierra Mazateca. Qué gusto da morir que nos entierren en esa sagrada tierra de la montaña. Es así como termino la explicación y el significado de los altares entre los mazatecos. Es así como llegamos a una finalización más de nuestra emisión de Cultura y Educación en su estación favorita de radio La Divina, en el 98.1 de FM desde Playa Vicente, Veracruz, el paraíso de la cuenca del Tezechoacán. Y por lo tanto, agradecemos la presencia de nuestros invitados de honor que en esta ocasión nos acompañaron: la profesora Elizabeth Borromeo Mendoza, el profesor Cornelio Espinosa Sánchez, la profesora Roxana Mina Joaquín, la profesora Gisela Mora Matías y el profesor Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios. Y a todos ustedes, nuestros amables radioescuchas, les pedimos que estén atentos a una emisión más de su noticiario Cultura y Educación. Hasta siempre, nos veremos a la misma hora, en esta misma estación, el próximo viernes.